Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Estamos con la doctora Cecilia Pasos, de la Oficina de Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo de la Nación, para conversar sobre una actuación, en realidad es un grupo de actuaciones que está llevando la oficina, en este caso relacionado con la accesibilidad de las personas con discapacidad a medios de larga distancia, de media y larga distancia. Y bueno, y también, por supuesto, temas anexos. ¿Cómo te va, Cecilia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Bueno, sí, la oficina trabajó durante todo el año 2016 en varios temas de accesibilidad. Accesibilidad al transporte, fundamentalmente, pero también dentro de eso, accesibilidad a la comunicación. Tuvo la oportunidad de verificar la existencia de un proyecto de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, originado en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que tenía que ver con la accesibilidad, o tiene que ver con la accesibilidad en el transporte de larga distancia, que, como todos sabemos, en su enorme mayoría unidades de doble piso son prácticamente inaccesibles para una persona en silla de ruedas. Entonces la CNRT elaboró un proyecto otorgando ciertas, digamos, trabajando sobre la posibilidad de facilitar el acceso a este tipo de unidades. El proyecto es un proyecto bastante viejo, data del año 2009, y entonces nuestra mayor curiosidad era saber por dónde andaba y por qué estamos en el 2016 y ese proyecto no se dio a la luz. Bueno, el proyecto mereció varias objeciones. Por un lado, porque desde el dictado de la Ley de Accesibilidad y los decretos reglamentarios posteriores, todos estos colectivos, que son hoy de doble piso inaccesibles, tenían que ser accesibles. Es decir, tenía que existir un prototipo, una unidad, un prototipo accesible, hace bastante tiempo. Esta fue justamente una de las objeciones que le hizo la Comisión Nacional de Accesibilidad. Pero aún así, no existiendo un prototipo accesible, porque para eso tiene que trabajar fuertemente la CNRT con, digamos, el sector de transporte, con el sector empresarial, y fundamentalmente con quienes fabrican este tipo de unidades, como eso no ocurrió y los colectivos son los que existen, empezó a pensarse en la practicidad, digamos, practicabilidad, que es la alternativa a la accesibilidad en estado puro, digamos. La accesibilidad total es una cosa. La practicabilidad es cuando no se puede realmente hacer un espacio o una unidad de transporte accesible, hay que buscar el modo de facilitar el acceso. Entonces, las objeciones eran la falta de accesibilidad interior, aunque se establezca algún sistema de rampas para poder subir a la persona en su silla de ruedas, espacios en el interior, la falta de espacios en el interior del vehículo y la falta de baño accesible. Entonces, la opción que daba la CNRT era también establecer paradas accesibles. Claro, pero se ignora la existencia de paradas accesibles, o prácticamente no hay paradas. Paradas son las postas donde, digamos, cada colectivo, cada tantos kilómetros, tiene una parada en las rutas, en las largas rutas, y esas paradas tendrían que ser accesibles. Actualmente se desconoce la existencia de accesibilidad. Y después la propuesta de la CNRT era la accesibilidad cada 600 kilómetros. Bueno, eso obviamente es absolutamente inhumano para una persona con discapacidad, porque lo obliga a tener ayudas técnicas, tal vez sin ser necesario. Entonces, tanto la CONADIS como el Centro de Barreras Arquitectónicas de la Facultad de Arquitectura, que es el CIBAUT, hicieron este tipo de objeciones, es decir, la necesidad de verificar a lo largo de todas las rutas la existencia de paradas accesibles, generar prototipos accesibles y además proveer de comunicación en braille y comunicación sonora para las personas que tienen otro tipo de discapacidad, personas ciegas, personas sordas. Pero de cualquier manera, aún así y con estas objeciones, el proyecto se demora. Justamente lo que hizo la Defensoría es solicitar una mayor celeridad, digamos, en este proyecto, porque es absolutamente necesario que las personas de diferentes puntos del país puedan viajar en los colectivos en condiciones de autonomía, libertad, seguridad y facilidad. Claro, perfecto. Bueno, y eso bueno, sería respecto al tema. Eso de, con relación a esta exhortación que se hizo a la CNRTI, se puso en conocimiento a CONADIS y al CIBAUT. Pero hay a lo largo de este año se verificó una falta de accesibilidad, por ejemplo, en las estaciones de ferrocarril Urquiza de punta a punta, son 23 estaciones, ninguna de ellas tiene accesibilidad. Falta de accesibilidad sonora para personas ciegas en los subtes, o por lo menos un funcionamiento irregular. Hay una sola línea que sí responde, que es la línea A, el resto, ni siquiera la H, que es la línea más nueva, tiene regularidad en avisar en qué parada está, cuál es la próxima parada y alguna otra indicación que sea que facilite a las personas ciegas el saber dónde está y hacia dónde puede ir. Claro, a veces se anuncia, pero no siempre, incluso ha pasado que yo he escuchado que anuncian más las estaciones. Es como que está grabado y anuncian más las estaciones. Exactamente, es muy irregular. Se puede hacer por grabado, una voz grabada, o puede hacerlo la persona que está a cargo de la unidad. La falta de accesibilidad también en las estaciones del ferrocarril Mitre, en la línea Retiro Bartolomé Mitre, aunque bueno, como está en obras, lo que respondió la Secretaría de Transporte es que iban a tratar de acelerar, digamos, la accesibilidad, por lo menos en esas estaciones que están en obra. Algunas no se puede, pero otras sí. Bueno, y además otra cosa que nos resultó bastante interesante es la ruptura de la cadena de accesibilidad en el Metrobús, que uno cree que porque tiene rampas y porque, digamos, están elevadas las estaciones, bueno, porque es un sistema distinto, es accesible. Bueno, realmente no es accesible, o tiene una accesibilidad a medias, que es lo mismo que no tener accesibilidad. Las distancias son muy, digamos, de parada en parada, son muy largas. Creo que es en la estación Juan B. Justo que se detectó casi 400 metros, y en otras, no sé si es Pompeya, puedo equivocarme, pero casi 900 metros entre parada y parada, con lo cual para una persona, para cualquiera de nosotros es dificultoso o significa caminar, una persona que tiene que traccionar su silla de ruedas es realmente, impedirle el derecho, facilitarle un derecho, ¿no es cierto? Ese derecho y otros, porque se ven imposibilitados otros derechos con esto. Además, también el tema del Metrobús es como si hay dos carriles, el colectivo que va por el carril, vendría a ser de la izquierda, no te permite bajar en un lugar que no sea tu parada, por decir. Claro. Entonces, quizás hasta que pueda volver a entrar al carril de descarga, sube y baja de pasajeros, bueno, pasan dos o tres cuadras más. Bueno, justamente de eso se trata lo que se llama la ruptura de la cadena. Claro. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, no, acá hay rampa, esto es accesible. Sí, la cadena de accesibilidad, es decir, desde donde yo salgo hasta donde me tomo el colectivo, en este caso dentro del Metrobús, hay algo que es inaccesible, se rompió la accesibilidad y no podemos hablar de accesibilidad. Claro, perfecto. Bueno, Cecilia Paso, te agradecemos mucho haber estado con nosotros y, por supuesto, seguimos charlando sobre estos temas. Muy bien, gracias. La gente y su defensor, al servicio de la población. El pasado 13 de febrero se conmemoró el Día Mundial de la Radio. Y aprovechando esto y también como un reconocimiento al trabajo que hacen las Naciones Unidas, a partir de este programa vamos a reproducir algunos textos que produce Radio ONU, la radio de las Naciones Unidas, sobre temas de interés general, por supuesto que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos. Escuchamos Radio ONU. Más de 50 millones de niños en el mundo están fuera de la escuela primaria y se estima que 24 millones de ellos nunca irán a una institución educativa. La mayoría de los menores afectados viven en países en vía de desarrollo y en zonas afectadas por conflictos y violencia. Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa para todos es uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Es por eso que Naciones Unidas está apoyando iniciativas privadas dirigidas a proveer a los niños la formación información que necesitan. Una de ellas es Profuturo, de la Fundación Telefónica y la Caixa Bank, que utiliza herramientas tecnológicas para educar a quienes más lo necesitan, por ejemplo, a los habitantes de los campamentos de refugiados. César Alierta es el nuevo asesor global de la ONU en educación digital y desarrollo sostenible y presidente de la Fundación Telefónica. Bueno, las expectativas son muy altas porque nos dan la posibilidad de implantar la educación digital en todo el mundo, sobre todo en las zonas más desfavorecidas, en que la educación digital es la clave del progreso y todos los chicos y chicas de esos países pues tengan una oportunidad, la primera oportunidad por la vez en la historia de tener un futuro brillante en sus propios países sin tener que marcharse. Y como pensamos que la oportunidad histórica del mundo en estos momentos es a través de la digitalización, y es para eso necesita la educación digital, el poder colaborar con el fondo pues es para nosotros una oportunidad fantástica. Alierta habló con Noticias ONU sobre el proyecto educativo de Profuturo, que cuenta con la alianza del Fondo para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y parte del despliegue de aulas móviles digitales que contienen toda una gama de herramientas tecnológicas, como servidores portátiles, tabletas y proyectores. Decidimos hace años que había que tuvieran las mismas posibilidades de educación los chicos de Bogotá que los chicos del Amazonas colombiano. Y se ha conseguido, que vas a Leticia está en la esquina enfrente de Brasil y de Perú, en mitad de la selva, y los chicos ahí aprenden lo mismo que los chicos de Bogotá, y en un pueblo perdido de los Andes peruanos pero aprenden lo mismo que o más que en Lima, entonces eso es una realidad y lo hemos visto en todos los sitios. Entonces ya la ubicación, que antes era fundamental, estabas ubicado en un sitio que había escuelas, había medios, ahora la ubicación yo no diría que es irrelevante, pero casi irrelevante. Las clases responden a necesidades específicas en términos de adaptación de currículos, formación de profesores y restricciones de infraestructura. Nosotros tenemos todos los cursos de todo tipo, el currículum de los 5 hasta los 17 años, adaptándolo a cada país, y aprenden de todo, matemáticas, física, lingüística, química, literatura, el curso, lo tienen todos con tabletas, el problema son formar a los profesores, los chicos enseguida aprenden a manejar y aprenden y tienen una formación continua. Igualmente, Profuturo ha puesto en marcha un proyecto de 5 años para mejorar la educación de más de 10 millones de niños en África, América Latina y Asia, con el objetivo de mejorar la igualdad de oportunidades en todo el mundo. Cuando tú miras el progreso de la humanidad, tiene dos factores, la educación y la innovación. Por primera vez en la historia de la humanidad es posible darle la misma educación a cualquier chico o chica en cualquier sitio del mundo, que hasta ahora no tenían. Hasta ahora, pues claro, los países más avanzados son los que tenían más educación. Eso produce también la innovación. Ahora con las técnicas digitales innovar es mucho más fácil. Y como se va a innovar mucho más, pues va a haber mucho más progreso. Lo que hay que conseguir es que la educación no sea un factor limitativo, sino todo lo contrario. Según datos del Fondo de la ONU para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que reúne los esfuerzos de las agencias de las Naciones Unidas, los gobiernos y las empresas, la educación es un motor clave para el cambio social y la erradicación de la pobreza. Cada millón de dólares invertido en educación se traduce en 10 millones de dólares en crecimiento económico. Laura Quiñones, Naciones Unidas, Nueva York.